quise hacer el papel de payaso y mi orgullo rodó. Vaya que sí, en un triste carnaval. Ay sí, esperando por ti en la acera mojada, serpentinas cayeron como llanto en tu cara. Ay de mí, en un triste carnaval. Cuando las máscaras cayeron y yo vi lo que tú eras, engañosa primavera, cómo lloré y cómo reí, porque yo quise hacer el papel de payaso y mi orgullo rodó a la la la lara en un triste carnaval. Tanto lloré como reí en un triste carnaval. Tanto lloré como reí. Thank you.